ti Mongolia, ti Siberiano, es quizás de donde más provengo, y es ahí donde voy, que sin pensar en realidad era que simplemente no era más necesario vivirlo más. Ya fue, ya fue, ya pasó, pero no sabes qué pasó en mi vida, y ahí estamos amenazados. Por una identidad que lo sabe. Thank you.